Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aunque duela, elijo la pastilla roja de la realidad, la de barrio y periferia, la que no engaña. Eso dice nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos en uno de sus últimos poemas, Matrix. Se titula este poema, Aunque duela, la pastilla roja de la realidad. Ya estuvo por aquí, ya ha pasado por aquí en un par de ocasiones al menos, presentando sus anteriores libros. Vuelvo a llamar de Fueguitos, Ivonne Zubiela Martín, bilbaíno. Acaba de publicar, como os digo, su último poemario. Son dos poemarios en uno, la edición en castellano y la edición en euskera en el mismo libro. Siempre es tarde, todavía, beti da berandu, oraindik. Con Ivonne Zubiela Martín vamos a charlar de ese Matrix, vamos a charlar de esos barrios, de esas periferias, de la realidad, del dolor. Vamos a escuchar también, vamos a disfrutar con algunos de sus poemas. Además, viajaremos hasta el sureste mexicano, hasta Chiapas, hasta las comunidades zapatistas, denuncias que nos llegan desde territorio autónomo, territorio zapatista. Iremos también con la literatura hasta Mozambique, bucearemos en la última novela de Mia Couto, El mapeador de ausencias. Eso, alguna cosita más y siempre, pues la música que nos gusta, la buena música. Hace muy poquito, el 14 de abril, ha salido por fin su primer disco, su primer larga duración. Son 10 canciones. Antes habían publicado dos EPs, uno con 5 canciones, Yunque, Clavos y Alcayatas en el 2019 y otro, Yamila, en el 2022, con 3 canciones. Ahora han sacado, como os digo, su esperado primer disco, 10 canciones. Lo han titulado Roneo Funk Club, un disco en el que mezclan con el título, con esas tres palabras, pues lo que hacen ellos con la música funk y electrónica, mezclado con el flamenco de base, el roneo del flamenco, el groovy del funk y el club, la música del club baile de la electrónica. Se llaman La Plazuela y son un dúo de Granada, Manuel Hidalgo Sierra, Indio y Luis Abril Martín, Nitro. Tienen 24 añitos, se conocen desde la infancia, son colegas del mismo barrio y, como digo, acaban de publicar este Roneo Fan Club que vamos a estrenar en Mar de Fueguitos. Comienza ese disco con una canción que se llama La Ida, termina con una que se llama La Vuelta, cerrando bien el círculo. Nosotros nos quedamos para comenzar este repaso al Roneo Fan Club con esta canción,

Para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Abajo y a la izquierda miramos una vez más en Mar de Fueguito. Nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas, allí en el local, en la sede del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ha celebrado hace unos días, la semana pasada, una conferencia de prensa para denunciar la situación en la que se encuentra Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista. Manuel lleva más de 2 años encarcelado en prisión preventiva, todavía sin juicio. Ha superado los plazos legales en los que se puede estar en prisión preventiva en México, pero allí sigue y va a seguir, al menos de momento, porque se ha vuelto a retrasar pues la fecha de su juicio. Vamos a escuchar en primer lugar un fragmento de la carta que en esa conferencia de prensa pues hicieron pública las gentes de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, Junta del Caracol 9. Carta en la que denunciaban la injusta prisión de su compañero. Como Junta de Buen Gobierno del Caracol 9 en Nueva Jerusalén, máxima autoridad autónoma zapatista en esta zona, reconocemos el trabajo de Manuel Gómez Vázquez como base de apoyo zapatista. A este compañero lo están criminalizando e inventando pruebas para tenerlo preso injustamente en la cárcel. Lo atacan por ser zapatista, es la verdad. Para los malos gobiernos, el ser zapatista es un delito que se castiga con calumnias, persecución, cárcel y muerte. La Junta de Buen Gobierno, el pensamiento rebelde de los pueblos originarios, ha realizado ya una investigación profunda y verdadera de lo ocurrido. El resultado de esa investigación es que el compañero Manuel Gómez Vázquez es inocente del delito que se le acusa injustamente. Además de esta carta de la Junta de Buen Gobierno, también participaron en la rueda de prensa, en la conferencia de prensa, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Escuchamos a uno de sus abogados contando, pues denunciando la situación, todo lo que tiene que ver con este caso, con la detención, el juicio aún no celebrado de Manuel Gómez Vázquez. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige la libertad inmediata del base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Manuel Gómez Vázquez, quien lleva 2 años y 4 meses privado arbitrariamente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 16 de Ocosingo. Manuel es del pueblo maya Zeltal, tiene 22 años, de oficio campesino, es originario del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, Junta de Buen Gobierno, el pensamiento rebelde, Caracol 9, Nuevo Jerusalén, situado en el municipio oficial de Ocosingo. Fue detenido ilegalmente el 4 de diciembre del 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Recibió tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 5 de diciembre del 2020 fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Policías de Investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Se puso a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo hasta el 9 de diciembre del 2020. Entre los días 4 y 5 de diciembre del 2020, en el ejido El Censo, municipio de Ocosingo, se suscitó una serie de hechos de violencia que dejó como saldo 4 personas privadas de la vida. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación científica y diligente, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio. Manuel está siendo criminalizado judicialmente por, junto a su familia, ser parte de las bases de apoyo del EZLN, ya que la Fiscalía carece de medios de prueba para acusarlo. Por el contrario, fabricó pruebas a modo, toda vez que no presenta a declarar a los supuestos testigos, lo que ha dado como consecuencia que en 3 ocasiones la audiencia de juicio oral se haya suspendido. No existen necropsias por los homicidios y el Poder Judicial se ha excedido en la prisión preventiva, que en ningún caso es superior a 2 años. Nuevamente está programada la audiencia de juicio oral para el 14 de noviembre de este año, por lo que otra vez, casi a 3 años que se cumpla su detención ilegal, volvieron a notificar la audiencia, ¿no? Entonces, desde el FRAIBA exigimos a la Fiscalía y al Poder Judicial el sobreseimiento de la acusación seguida en contra de Manuel por ser la investigación basada en un montaje. Hacemos un llamado a las y los individuos, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse y a exigir a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial del Estado la libertad inmediata del compañero Manuel, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Manuel Gómez Vázquez, 2 años y 4 meses, más de 2 años y 4 meses encarcelado, y la próxima vista para su juicio la han puesto ni más ni menos que en noviembre. Todavía es la denuncia que nos llega desde Chiapas, desde el sureste mexicano. El océano de las historias. El médico conocía las tendencias hipocondriacas del poeta y conocía los fundamentos de ese estado de necesidad. Un escritor, defendía Adriano Santiago, necesita una enfermedad, preferiblemente una que no pueda ser fácil de diagnosticar. Según él, había dos enemigos de la inspiración poética. El primero era estar sano en un mundo tan enfermo. El segundo, ser feliz en un mundo tan injusto. Ese poeta, Adriano Santiago, es el padre de uno de los protagonistas de la última novela de Mia Couto, El mapeador de ausencias. Se titula esta novela del escritor de Mozambique, Mia Couto. La ha publicado Alfaguara. Y en esta novela, Mia Couto cuenta la historia, entre otros, de Diogo Santiago, un prestigioso intelectual mozambiqueño que regresa tras años de ausencia a Beira, su ciudad natal, para recibir un homenaje. Allí conoce a Liana Campos, una mujer magnética y misteriosa con la que comparte un pasado aún por desentrañar. En el proceso, Diogo rememora el viaje que hizo con su padre a Inaminga, territorio ocupado por las tropas coloniales portuguesas, en busca de un familiar desaparecido y la huella de ese primer encuentro con la miseria y la guerra. Los recuerdos de Diogo lo llevarán a perfilar la figura de su padre, poeta, mujeriego, pero lleno de lealtad y coraje. También la figura de su madre, impregnada por los versos de su marido y las de otros personajes de infancia que lo ayudarán a iluminar sus propios enigmas. Sin proponérselo, Diogo servirá de apoyo a Liana Campos en su cruzada por hallar las verdades de su historia, que comienza, ahí es nada, con una mujer cayendo al vacío desde lo alto de un edificio. El mapeador de ausencias se titula esta preciosa novela de Mia Couto, en la que se cuentan cosas como estas: cuanta menos ropa, más se desahogan los hombres. Las mujeres lo saben y nosotros también. Aquí aplicamos ese principio en nuestras rutinas. Por eso desnudamos a los sospechosos antes de torturarlos. Está demostrado, la ropa se interpone en el camino de la sinceridad, cuenta un policía, un torturador, en esta novela. Vamos, si os parece, con un fragmento chiquito de esta novela, de este mapeador de ausencias de Mia Couto. Vamos con una carta, que un correo electrónico que Diogo Santiago le escribe a Liana Campos. Un correo que dice así, nos lo cuenta nuestra compañera María Uriarte. Querida Liana, acabo de leer tu correo todavía somnoliento, pero ya irritado por el escándalo de los cuervos. Empiezo a creérmelo. No hace falta que quieras ser escritora. Ya lo eres. Y estabas inspirada cuando pensaste en la metáfora del topo. La policía del régimen colonial llamaba topos blancos al grupo de intelectuales y poetas que se reunían en nuestra casa. Allí urdían planes fantasiosos para derrocar al gobierno. Mi padre se enorgullecía de ese nombre en clave, los topos blancos. Una vez en el barrio de Manga, en la finca de uno de nuestros amigos, se organizó una cacería de los topos reales que atacaban la huerta. Un grupo de hombres armados con palos perforaban la tierra donde, en la superficie, había rastros de los bichos. Los improvisados cazadores clavaban las lanzas y emitían los gritos propios de una tribu salvaje. Todo fue improvisado, excepto la rabia con la que se sorprendían a sí mismos. No eran los pequeños mamíferos a los que vilipendiaban. Aquella furia nacía de su impotencia ante el universo oscuro que se movía bajo sus pies. Desde aquella tarde, los topos visitan mi mente. Esos invisibles mineros son el revés de un espejo. Necesitan la oscuridad para ver. Y cuando presienten la muerte, emergen a la superficie. Es la luz la que los sepulta. Los topos cumplen el sueño de los muertos, el de desenterrarse eternamente. Vuelvo a mi ciudad no solo en busca del pasado. Vengo a buscar un remedio para mi depresión. Puede que mi padre tuviera razón. En mis tiempos, decía, la depresión se llamaba infelicidad. Vuelve a tu ciudad, me recomendó el médico. Regresa para liberarte de los fantasmas de la infancia. ¿Y cómo sabré que ya me he liberado?, le pregunté. Pues cuando sientas que ya no hay regreso. Cuando somos niños, solía decir mi padre, no nos despedimos de los sitios. Siempre pensamos que volveremos. Creemos que nunca es la última vez. Los sitios son como los libros. Solo existen cuando los leemos por segunda vez. Un abrazo. Diogo Santiago. Hablando de leer, os recomendamos esta lectura, esta novela, El mapeador de ausencia se llama, y la escrito Mia Couto, el mozambiqueño. Saludamos ya en unos minutillos, ya anda por aquí nuestro invitado y el mar de fueguitos. Antes volvemos a La Plazuela, ese dúo granadino que acaba de publicar su primer disco, Roneo Fan Club, se llama ese trabajo, y ahí pues nos vamos un poquito con el frío, nos vamos a La Primerica La, que así se llama esta canción de La Plazuela, una canción en la que, entre otras cosas, pues dicen cabeza alta, pasito firme, despacio y al compás. La Plazuela, La Primerica Ela. Marfín tenga los dinero y el motivo para gastarlo. Que marfín tenga y este vacío y no podés llenarlo. Siendo un cuadro de tristeza que se arrima esta pared, me conformo con que tu mirada sea mi parecer. Yo no me metí con nadie, ni a nadie le metí yo. Si no me meto donde me llaman, esa cuenta donde no. Pero el problema es meterse, yo no quiero hacerlo mal. Que yo proteja, que ya no puede curarse de este mal. Salimos con la primerica ela, con la escarcha y el pelo para atrás. Las viejas llevan una hora levantan, mi calle no la cambió por nada. Salimos con la primerica ela, con la garganta ya reventada. La noche alguna esquina

Bueno, a veces no. A veces hay que decir siempre, dice una de las moralejas de este relato zapatista, y siempre con esa palabra, pues comienza el último poemario de Ivonne Zubiela Martín. Muy buenas, Ivonne. Caixo. Y bienvenido, como siempre, aquí a Mar de Fueguitos. Gracias a ti por invitarme, porque es venir a casa. Siempre decíamos, por ahí empieza este libro, siempre es tarde, todavía, se titula. Eso es un pequeño juego también con las palabras de los versos de Machado de hoy es siempre, todavía, mañana es tarde. Y este mundo en que vivimos, en que siempre tenemos la sensación de que siempre es tarde, ¿no? Y ese todavía es esa invitación, igual que decía el cuento zapatista, a la revolución, al cambio, a que no siempre tiene por qué serlo, ¿no? Es una invitación a la esperanza. O sea, que me recordaba el relato, bien recordado, vamos. Perfectamente. Ha salido hace poquito este poemario. Creo que, bueno, ya estuviste aquí presentando los dos anteriores. Uh-huh. Este es tu quinto libro, puede ser, o no sé, sexto. O sexto. Claro, ya tenéis tantos que ya, no sé. Sí, bueno, casi sin querer, ¿eh? O sea, sí que no es algo que... Igual el primero sí que te lo planteas más, o el segundo, y te hace un poquito más de ilusión y parece que eres un gran escritor. Y luego simplemente es dejarte llevar por lo que te gusta y bueno, vas armando cosillas y en este caso Juanje me invitó a sacarlo y bueno, y empezamos el trabajo. Pero bueno, es una forma de ser y estar, ¿no? Dice otro poeta, Alberto García Teresa, en el prólogo de este libro, dice cosas tan bonitas como que tu libro, tus versos, convoca y celebra la esperanza y la unión que trenza los mimbres de cabañas donde relacionarnos de otra manera, más justa y empática. Sí, la verdad es que yo creo que Alberto en este caso se ha pasado varios pueblos. La verdad que cuando le pedí, se lo pedí porque es un poeta que me gusta mucho y a quien admiro. Y aparte de tener cierta amistad, le dije, wow, pues me apetece que me lo hagas. Cuando lo recibí, la verdad es que me sonrojé. Y no es una falta de modestia, sino que creo que realmente ha sido demasiado davidoso en su prólogo. Pero bueno, así se lo agradezco mucho y sé que parte de las palabras están contaminadas por la amistad que tenemos. Otra cosa que dice en ese prólogo y que sí que yo creo que atraviesa todos tus libros, dice que haces una poesía que nace de la lucha de clases. Una palabra esa de la lucha de clases que ya casi está hasta prohibida hablar de ella. Sí, sí, en eso sí tienes razón. Sabía que por ahí sí mejor. Por ahí sí. No, sí, está claro. O sea, yo sé de dónde vengo de una familia obrera. Por mis militancias y mi actual trabajo, digamos, con el que comemos mis hijos, mi pareja, y de su trabajo también, y del mío, pues está totalmente relacionado con la lucha de clases y la conciencia obrera que desarrollo mi labor en un sindicato, ¿no? En el sindicato LAB. Y quieras que no, pues cada uno vamos con nuestra mochila y ahí se ve claramente en los poemas del libro. Trabajas en un sindicato, pero también está la parte, estudiaste en la universidad, relaciones laborales, también está la parte académica por ahí. Sí, sí, claro. Y luego pues distintas militancias en grupos a favor del euskera, en grupos a favor del internacionalismo y bueno, pues siempre bastante contaminado por esta forma de pensar que, como bien dices, pues parece que no está muy de moda, ¿no? Siempre es tarde todavía, se titula el libro, y una de las cosas curiosas que tiene el libro es que son dos libros en uno, porque está el libro en euskera y está el libro en castellano. ¿Por qué lo de publicar en euskera y en castellano el mismo libro, en un solo libro? Porque mi lengua materna es el castellano. Yo aprendí en casa en castellano, en la escuela pública, por los años que ya tenemos y que empezamos a dejar de ser algo jóvenes, estudié todo en castellano. Entonces, el euskera lo aprendí con la edad. Entonces, suelo decir que yo antes escribía para mi ama y mis amigos y ahora escribo para mi hijo y mi hija, ¿no? Sí quiero hacer esa transición de que mi idioma materno sea el castellano, pero que el idioma materno de mis hijos, de mi hijo y mi hija, sea el euskara. Entonces, también es un compromiso político con nuestra lengua y, bueno, aunque a día de hoy todavía me siento más cómodo en castellano, sí que me parece un ejercicio reivindicativo bastante importante. En dos lenguas el libro y también con dos partes tiene el libro, y cuando vi yo las dos partes pensé que eran las dos, eran los títulos de esas partes, palabras inventadas. Luego buceando descubrí que no, que las dos existen. La primera parte se titula Sindemia y la segunda Petricor. No sé, la primera, yo lo tuve que mirarlo, Sindemia, claro, a mí me sonaba lo de pandemia, pero pensaba que era una palabra que te habías inventado, pero no, la sindemia existe. Existe, por desgracia. Son muchas pandemias a la vez. Esta parte, como a todos nos ha pasado, ¿no?, en estos últimos 3 años, parte de este libro está escrito durante la sindemia de la COVID-19, y yo creo que llevamos muchos años, la clase obrera, sufriendo muchas pandemias a la vez, y esta ha sido una de las últimas. Y cuando se dan esas pandemias a la vez, de falta de derechos, de precariedad, de enfermedades, eso es una sindemia. Y bueno, como parte del libro estaba escrito en esa situación, pues lo titula así. Y la otra parte se titula Petricor, que es así que, vamos, pensaba que no existía seguro, pero existe, incluso está en la RAE, eso que claro, que muchas palabras quieren estar ahí, pero que no todas están, está en la RAE y tiene un significado muy bonito, esa viene del inglés, esa palabra, Petricor, no sé, bueno, claro, me imagino que la conocerías tú antes, claro. Sí, claro, siempre, creo que fue una de las palabras que descubrí por casualidad, porque siempre uno de los olores que más me ha gustado es el olor a tierra mojada. Y bueno, un día la descubrí y formó parte de mis palabras preferidas. En la Real Academia pone eso, olor a tierra, el olor de la tierra mojada, y también el olor de la lluvia, que claro, que yo nunca había pensado que la lluvia pudiera oler también, claro, pero... Sí, cuando empieza a llover y se empieza a mojar la tierra, ese olor es muy, muy característico y es una maravilla. Y se supone que ese petricor está en esos poemas, ¿no?, en la segunda parte del libro. Eso es. Aprovechando que estás por aquí, es creo más fácil siempre pues recitar la poesía que hablar de ella. Cuéntanos alguno de los poemas, si tienes por ahí el libro, veo, pues si nos puedes recitar o contar algunos de los poemas que tienes por ahí. Sí, igual vamos a hacerlo por partes. De la sindemia, este es un poema que tiene una introducción de una trabajadora del sector de limpieza de Olaya Bilbao y que es delegada del sindicato y hizo unas declaraciones en la huelga que hicieron para mejorar sus condiciones de trabajo, y a partir de ahí nació este poema, que es Convenio sin la venia. Somos el último eslabón de cualquier cadena de usar y tirar. Baratas, inestables, temporales, precarizadas, a las que nos falta salario cada final de mes. Somos la de la limpieza, la que no se ve aunque está, la que lleva años luchando contra virus, bacterias y otras pandemias cotidianas. La que recoge la mierda que tú tiras. La que en silencio hace que el mundo no pare. Pero ya no nos callamos más. Sin cambiar de barricada, reconstruimos la conciencia, organizamos las palabras para empezar a perder el miedo. Táctica de libertad y resistencia, con la estrategia de matices que siembra el empoderamiento colectivo desde la unidad diversa de colores, que reivindica el reconocimiento, la redistribución de la realidad del aire, que sonroja la historia y el determinismo social impuesto. Alegría rebelde que transforma presente y futuro para dejar de ser, reconocernos y seguir siendo esenciales. Mujeres dignas en defensa de la justicia, la igualdad, de la vida en el centro. Por nosotras y nuestras hijas podemos estar orgullosas, tenemos que estar orgullosas, porque aunque no lo sepas, nosotras movemos el mundo. Hay otro de trabajadoras por ahí de otra empresa, claro, decíamos muy vinculados a tu trabajo, de la empresa Cegasa también, ¿no? Hay un poema, sí, también. Sí, los mexicanos, bueno, esta es la antigua Cegasa de Oñati, actualmente se llama Outland, que es una empresa mexicana que la ha comprado, y se titula Los Mexicanos, como se podía titular los de Bilbao o los de Donosti o de cualquier otra parte del mundo, porque el capital no sabe de fronteras más que para cerrarnos a los humanos. Y bueno, es un proceso en el que por medio del delegado entramos, empezamos a mirar, y tras años de exposición a unas concentraciones muy altas de manganeso y nieblas ácidas, de momento 5 trabajadores han desarrollado una enfermedad profesional de asma laboral. Y bueno, en ese proceso de lucha, de reclamar mejoras de condiciones de trabajo, medidas preventivas colectivas, las propias enfermedades profesionales, pues de ese proceso surgió este poema que se titula Los Mexicanos. Lluvia ácida, fuego lento, que salpica los pulmones, los infecta, de la indiferencia química que nos obliga, al estigma del miedo y del olvido, a la condena de respirar cristales, de esperar sentencias sin fecha fija, doble látigo que arrastra la invisible gota que desborda la arena de nuestro reloj roto. Ya nadie se acuerda del futuro, pero el futuro se detiene en la herida que cronifica el tiempo, lo tiñe de penitencia, lo disfraza de locura, de grito atrapado en las grietas de la historia. Pero los monstruos son reales y van ganando la batalla, con la complicidad del silencio institucional del frío. La empresa, de perfil, se declara devota de las avestruces, su palabra es la ley, y en silencio calcula la cuenta de resultados con mapas ciegos para tatuar una sonrisa, la irresponsabilidad asocial, políticamente incorrecta del capital inhumano. En la estadística de las excusas, los peones somos prescindibles. Un sacrificio es necesario para elegir tras la batalla el nudo de la sangre en las venas, para remar en el desierto y postergar la síntesis del pan, vivir sin aire o la agonía. ¿Cuánto vale una vida? O dos, o tres, o cuatro, o cinco. ¿Cuánto cuestan? ¿A cuánto se paga el desahucio del trabajo? ¿La enfermedad profesional? ¿Al peso? ¿A la plusvalía al cuadrado? ¿Cuánto? La vida no tiene precio. El dinero no tiene patria. Y el gerente no tiene vergüenza. Los dueños deciden. El precio lo ponen los mexicanos. En esta primera parte hay poemas que tienen que ver, como estos dos que has contado, con lo laboral. Hay también poemas que tienen que ver con lo político, con los partidos políticos. Y hay poemas que tienen que ver con, también pues, con el clima, con el medio ambiente. Estuvo por aquí hace unas semanas Richie Poe. Y hay un poema además que tiene una cita del propio Richie Poe al comienzo del poema: toda la tierra unida contra el mono engreído, toda la tierra unida en la tarea de subsistir. Sí, Richie, aparte de amigo, es un excelente poeta y escuché la entrevista. Se me ocurrió este poema cuando, bueno, se habla ese grado y medio de temperatura que va a subir, no va a subir. Y me recordó a ese poema de Richie, La asamblea de bosques. Y bueno, me pareció la mejor cita posible para ponerle este poema, que se titula Grado y medio. El planeta no puede esperar. Del calentamiento global a la emergencia climática, sin puntos de inflexión ni compromisos. Pero se hacen gestos, guiños, sí pero no. Gominolas de petróleo que endulzan conciencias. Prestidigitación oral de palabras tan vacías como esperanzas incumplidas, enterradas y maquilladas, como esa realidad que mete tripa para salir en la foto. La economía se hunde cuando compramos solo lo necesario. En este mundo de dulces sueños y aeropuertos de unicornios, funerales del cielo y la tierra, capitalismo y vida son simplemente irreconciliables. Pues ahí están, estos poemas están en esta primera parte del libro, en esta sindemia, en esta colección de pandemias que, bueno, que nos tocan a la vez. Y no sé si quieres alguno más de esta parte o pasamos a esa lluvia, a Petricor, o no sé, como tú quieras. Hay muchos poemas, ¿no? que además cuando empiezas a moverlo un poquito te gustan. Y este igual sí, el de Metauniverso, ¿no? Ese metaverso que tantos nos hablan. Y que tiene una pequeña cita de una noticia que salió el 4 de abril del 2021, que dice: el escándalo de Amazon, tras admitir que algunos de sus conductores orinan en botellas de plástico. Metauniverso. Todo es lejano, sin identidad ni humanidad. La empresa marca las condiciones, y las máquinas marcan el destino y el tiempo a golpe de algoritmo que activa las consecuencias, haciéndonos creer en la libertad de la nieve artificial. Controlan el tiempo, la atención, los pasos, las pulsaciones, las caras, los movimientos, las palabras. Todo se mide y contabiliza. Nos recuerdan que están ahí. Teleoperadoras desde su casa. Conductoras, almaceneras, dependientas, limpiadoras. Combine con el espejo en una ruleta rusa trucada para que el láctigo digital de números o emoticonos no las desactive de la plataforma o el salario. Quieren evitar la algorítmica venganza del desempleo y la doble penitencia de la reputación imborrable. Jodido mundo de locos y ascéticas decisiones irrefutables, porque no se puede discutir con las matemáticas. Inteligencia artificialmente dirigida en un mundo sin vida, precario, esclavo, un mundo donde quieren que no paremos y que meemos en una botella. Me ha venido la esa de nos mean y dicen que llueve, para hilarlo, ya vamos aquí ya, para hilarlo con lo de la lluvia esta que ahora que... Pues sí, ¿no? Esa lluvia que además ahora parece que nos empieza a faltar, ya hace unos cuantos años, la de verdad, la de petricor, la que nos trae otros recuerdos y otros olores, y no la que nos quieren imponer y al final pues es una forma también de rebelarnos contra esa imposición de un modelo único y de una forma de pensar y de actuar que no tiene por qué ser. Pues vamos a ver con alguno de esos de la lluvia, vamos a ver cómo vuelven esos poemas, a ver la segunda parte del libro. Mano izquierda. Relojes a deshoras marcan su propio tiempo inventado, como tergiversados calendarios de pájaros que siempre vuelan en círculos. Vendimia de alquímicas voces vacías, oximorón de sinónimos y simulacros, donde la vida toma el ritmo de la poesía. Por eso su esencia radica en las buenas preguntas sin respuesta. Tiempo sometido y ajeno en la novedad del cambio, como la paciencia de un verdugo arrepentido. Todo ha cambiado o no, como cuando arreglábamos el mundo en madrugadas sin estrellas, dormíamos en las calles o en los coches, desnudos, sin quitarnos la ropa. Por eso aún hoy tenemos tanto que escribirnos, que nos sobran las palabras y los segundos. Da igual, siempre es tarde todavía. Y aunque nos arrastren desde lo cercano, silbar y soñar sin suposiciones ni laberintos, diseminar de raíces de mapas sin fronteras, allí donde los límites nos esperan, unas viejas sandalias que saben de dónde venimos. Silbar y soñar, La vida silbar se titulaba una película preciosa de una película cubana. La vida silbar, silbar y soñar, dices en este poema, no sé, algún otro más. Sí, vale. A veces, quien sabe lo jodido de irse a la cama con hambre o frío, no puede elegir el color del látigo. A veces la prisa condiciona las respuestas atrapadas en la urgencia del día siguiente. A veces, cuando estamos ocupadas en sobrevivir, olvidamos que el futuro del planeta no se decide en grandes cumbres, sino en pueblos pequeños, que el tiempo no vuelve y que la vida es muy corta para hacer horas extras. A veces, alguien rebusca en la basura las miserias que vomitan en época de pestes para seguir siendo nadies, blasfemar en harapos, en hilera penitente que nos arrancan los ojos con el aplauso de los peces. A veces, la vida nos pasa por encima y la excepción se convierte en norma, alejándonos de la esencia de las raíces. Por eso, el mundo tiene que cambiar. Debemos desandar el camino, desaprender lo aprendido e inventar un triángulo sin aristas de matemáticas imperfectas, como un impulso de transformación, volver a lo colectivo y al futuro, navegar por el ecosistema de sentimientos y en cada latido, llamarnos, escucharnos, abrazarnos, reconocernos, recordar lo importante, que la dignidad nunca tiene precio, salvarnos todas al mismo tiempo y sembrar la esperanza en la voz de nuestras hijas, porque las caricias enseñan más que las cicatrices. Pues no estaba preparado, pero siempre, nunca y a veces, ahí también han salido las a veces. No sé, uno último ya para despedir, uno que te apetezca. Sí, bueno, este es el último del libro, y además es un, para mí es muy especial, se titula 3 de diciembre, que aparte de ser el día de los Cara, es el día que diagnosticaron a mi hijo pequeño diabetes tipo 1. Y bueno, cuando el libro ya estaba a punto de entrar en el horno, pasó esto y bueno, en una de las, ese mismo día, no sé si iba a recoger a la mayor o volvía al hospital, no recuerdo bien, encima de San Mamés y la ETV, cuando iba hacia el hospital, había un doble arco iris y le saqué una foto. Y luego esa misma noche en el hospital hice este poema. Entonces me parece la mejor forma de cerrar. Poema que leyó tu compañera en la presentación aquí en Bilbao, que no leíste tú, por cierto, ¿no? Sí, me parecía importante que... Porque este poema lo escribí yo, pero el poema más importante, que es el día a día, lo hacemos entre los cuatro. Entonces quería que fuera Ursuli quien leyera este poema. 3 de diciembre. Cuando hace frío, las malas noticias se deslizan para reconocer el dulzor amargo del miedo, el significado crónico de enfermedad, para perder la inocencia de una infancia adelantada con un llanto, con la genética que juega a ser Dios, que coarta el futuro de más o menos dosis permitida de sufrimiento en una gota de sangre. El día que nos hace lo que somos, nos despierta para saber que es posible desaprender toda una vida de 6 años y volver a aprender a respirar con el abrazo del sol y la luna llena, sin prisa, no importa. A pesar de todo, incluso hoy, también ha salido el arco iris. Pues no se me ocurre de mejor manera con este petricor y con el arco iris ahí asomando, que vamos, para despedir, yo creo que aquí nos ha quedado, vamos, bien sí, cerrada la entrevista. Sí, hay que invitar al optimismo y a que ese otro mundo posible es real. También ha salido el arco iris, así termina, con ese verso termina el libro, en euskera y en castellano, porque son 2x1 en este libro, siempre es tarde todavía. Decir que lo ha publicado también la editorial Lupi, la única puerta a la izquierda de esas editoriales que afortunadamente siguen existiendo, quedan todavía por ahí. Sí, por suerte, porque cada vez son más minoritarias, tienen más dificultades de distribución, pero bueno, todavía hay gente como Juanje que sigue peleando por una forma distinta de entender la cultura y la literatura. Pues muchísimas gracias, Ivón, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos y por habernos traído un poquito de ese petricor que no conocíamos. Es que ricas, Casuri. Y nada, mucha suerte con los siguientes poemas. También vamos a decir, en todos tus libros, en buena parte de tus libros, hay también una parte de aforismo siempre, y también en este libro, sí, pues has colado también por ahí sí, algunos aforismos. Alguno hay que meter. Sí, ¿no? Pequeñas punzadas que, bueno, nos invitan a reflexionar. Pues muchísimas gracias y nada, que te vaya bonito. Un saludo, Agur. Gracias, José Gorka. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. A los árboles no les gusta el viento, porque les obliga a barrer el cielo. Os lo comentábamos al comienzo de este Mar de Fueguitos, que va llegando ya a su final. El primer disco de la plazuela, este Roneo Fan Club, comienza con un tema que se llama La Ida y con uno que se llama La Vuelta, pues termina, se despiden. Ese La Ida, pues las gentes de la plazuela pues se atreven, comienza esa canción pues ampliando la melodía, esa melodía que antes era, bueno, tan conocida en muchos lugares del desafilador que llega al pueblo, pues se amplía esa melodía mezclándola con el griterío de las señoras del pueblo. Así comienza este Roneo Fan Club de la plazuela. Y ese último tema, La Vuelta del disco, es con el que vamos a despedir hoy también este Mar de Fueguitos, pues con esa invitación también pues a escucharnos dentro de poquito, la semana que viene, si queréis, aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. En esta canción, En la Vuelta, las gentes de la plazuela se despiden pues a ritmo de colombianas, ni más ni menos. Con ese ritmo que nos lleva hasta otras tierras, hasta otros lugares, nos despedimos también hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. La Vuelta, la plazuela. Tengo más que ofrecer.